Casi me agarraste cantando, pero lo evité porque te vi. Tirá ahí un tonito ahí. Con esta vocecita que tengo, ¿a vos te parece? Les recordamos que estamos sorteando un libro, como todos los fines de semana. Pará, acá lo tengo. No decir agua, Dramaturgia Express 1, de Malicia Editores. Le agradecemos muchísimo a Malicia que nos haya dado una buena cantidad de libros para regalarles a ustedes, a nuestros oyentes. Malicia, pueden encontrar todos los las publicaciones de Malicia en El Espacio, diagonal 78, esquina 6. ¿Está bien? Exactamente. Hay otras editoriales además de Malicia ahí, ¿no? Sí, tienen la librería Malicia, tiene editoriales de todo el país, que ahí van a encontrar un montón de libros. Un montón de cosas súper interesantes y que no las encuentran en otras librerías. Por eso es lo más interesante, aparte a muy buenos precios. Y tiene muchas publicaciones de autores locales. En este caso son dramaturgos, escritores de teatro, vamos a decirlo. Exacto. Mariela Anastasio, Diana Amiama, Roxana Aramburú, Diego Biancotto, Patricia Ríos, Diego de Miguel y Casper Uncal. No se pierdan este libro. Aprovechenlo, de Malicia Editores. Les mandamos otra vez muchísimas gracias. ¿Cómo se anotan para el sorteo? A través de Twitter. Nos encuentran en @periodistaslp. Allí ponen hashtag libro CTP y algún comentario, y ahí ya ingresan en el sorteo. Si lo quieren hacer a través de Facebook, nos buscan nuestra página, que es Colectivo de Trabajadores de Prensa La Plata. Ahí en la imagen del libro, de la tapa del libro, ponen un posteo diciendo quiero el libro. También participan entonces del sorteo, que lo vamos a hacer cerquita de las 2 de la tarde cuando estemos terminando. Pero bueno, nos metemos en otro tema, en un tema internacional, que tiene que ver, bueno, nos enteramos de nuevas muertes de periodistas en América Latina, puntualmente en México, y de todo esto nos va a hablar Gerardo Salkowicz. Viajamos, nos vamos para México para complementar de alguna forma lo que habíamos conversado hace un par de semanas, lamentablemente con malas nuevas, como bien decías, que reafirman a México como el lugar más peligroso para las y los periodistas de América Latina y uno de los más difíciles del mundo, ¿no?, para ejercer esta bendita profesión. Sí. Las tristes novedades tienen que ver con el asesinato de dos periodistas más en esta semana. El primero se dio en el contexto del paro de maestros y maestras que llevan adelante desde el 15 de mayo contra la reforma educativa que impulsa el gobierno de Enrique Peña Nieto. Seguramente muchos sabrán lo que pasó el domingo pasado, una feroz represión en el estado de Oaxaca que dejó, según las últimas cifras del magisterio, 11 personas asesinadas, en total 8 ahí en Nochitlán y otras 3 también en el estado de Oaxaca. Bueno, de esos 11 asesinados, uno es el periodista Elidio Ramos Zárate, asesinado mientras cubría estas protestas de maestros y maestras en la ciudad de Juchitán de Zaragoza, también en el estado de Oaxaca. Ramos Zárate cubría la sección policiales del periódico El Sur y al parecer fue atacado a tiros por dos tipos que pasaron en una moto. Pero cuando ya se estaba yendo, él estaba ahí. Digamos, no fue en el contexto de la represión de la marcha. Él había terminado de trabajar, o sea, fueron a matarlo. Sí, sí, él estaba ahí sentado en el contexto de la cobertura, ¿no? De los hechos venía, pensá que fueron varios días de protestas, él estaba cubriendo. Lo que digo es que no fue una bala de la represión. No, fue un hecho de sicariato. Ahí va. Pasaron dos tipos con una moto y lo asesinaron. Exacto. Él venía cubriendo todo lo que es la protesta del magisterio. También esta misma semana, Samira Esther Bautista, periodista independiente de 44 años, corresponsal de los periódicos La Verdad y El Mercurio, fue ejecutada el lunes, un día después, por la mañana cuando salía de su casa, también por sicarios, esto en la ciudad Victoria, en el estado de Tamaulipas, ahí en el noroeste mexicano. Los asesinos le dejaron una cartulina ahí con un texto que decía, entre otras cosas, esto te pasó por pendeja y andar de chismosa. También un hecho de sicariato claramente contra otra comunicadora. O sea, dos periodistas más asesinados en México. Hubo bastante repudio de algunos organismos de prensa internacionales, como la FIP, también otros como la CIDH, la UNESCO, Reporteros Sin Fronteras, la CIP. En México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos condenó estos asesinatos y en un comunicado afirmó: México vive una de sus peores crisis de derechos humanos, de libertad de expresión y libertad de prensa. Uh-huh. Así que asciende así a 9 el número de periodistas asesinados solamente en lo que va del año. ¡Qué terrible, por favor! ¿Y cómo, digamos, esto se dio en el contexto de las protestas docentes? ¿Qué es lo que reclaman los docentes, digamos? ¿En qué contexto se estaba dando esto ahí en Oaxaca? Sí, sobre todo el primero, decíamos, se da en el marco de estas protestas. Hay una pelea histórica de los maestros y maestras, en particular ahora con una reforma educativa que quiere impulsar el gobierno, decíamos, de Peña Nieto, que tiene mucho que ver con la privatización de la educación y con muchas medidas que van en contra de los derechos del magisterio. Hay un sindicato de los más combativos, que es la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que eso tiene una tradición de lucha y de combatividad muy fuerte, sobre todo la sección 22 de Oaxaca, que tiene una composición indígena y campesina muy fuerte y también una fuerte tradición de lucha. Recordamos el año 2006, aquel levantamiento en Oaxaca que también terminó con una represión y muchos asesinados. Los maestros y maestras de Oaxaca están ahí encabezando esta lucha contra la reforma educativa y en ese marco se da el asesinato de uno de los dos periodistas asesinados esta semana. Y ahí, como decíamos la vez pasada cuando tocamos este tema, porque hay algo ahí que tiene que ver con las condiciones en las cuales se ejerce el periodismo en un contexto en el cual las condiciones de vida ya son muy complejas. Teniendo en cuenta la incidencia que tienen los sectores del narcotráfico ligados al gobierno, que impide, digamos, que cualquier protesta social pueda, digamos, desarrollarse. Ahí, digamos, los periodistas también, los que toman postura, o incluso los que van a cubrir acá, Elidio Ramos Zárate, lo que se sabe de él es que estaba en el marco de la cobertura, y aún quienes toman postura, estábamos hablando con Sergio Kovaleski hace un rato, desde dónde cubrir estas notas, corren un riesgo importante, y ahí también el hecho, digamos, los colegas cuyos testimonios teníamos hace dos programas, remarcaban esta cuestión de los derechos laborales, que nos parecía medio raro esto, de que remarcaran la importancia de fortalecer los derechos laborales, cuando en realidad no solo tienen sus derechos laborales vulnerados, sino que ya es el riesgo de vida el hecho de ejercer la profesión. Complementamos con algunas cifras que traíamos hace dos semanas y que tienen que ver con esto de México como el lugar más peligroso de América Latina para la prensa. En un informe de la FIP, de la Federación Internacional de Periodistas, de los últimos 25 años, dice que México es el tercer lugar en el mundo más peligroso para la prensa, después de Irak y Filipinas. Y otro informe de la FELAP, la Federación Latinoamericana de Periodistas, en América Latina de la última década, posiciona a México en en el lugar con mayor asesinatos a periodistas. En el 2015 hubo 43 trabajadores de prensa asesinados en América Latina, 14 fueron en México, que otra vez encabeza esta lista, 14 asesinados en el 2015 y ya tenemos 16 periodistas asesinados en estos primeros 6 meses del 2016. A propósito de lo que decías, David, del contexto general en el cual trabajan los periodistas en México, no solamente del peligro de vida, sino también de las condiciones en las cuales realizan sus labores. Vamos a escuchar de primera mano a un periodista mexicano, Alejandro Saldívar, periodista de la revista Proceso, que la otra vez nos contaba, y ahora hacemos un mix de lo que decía y analiza todas las aristas que se abren para poder ejercer la prensa en México. Me llamo Alejandro Saldívar, trabajo para la revista Proceso en la Ciudad de México como coeditor en la página de internet. ¿Qué amenazas enfrenta el periodismo en México? Pues el periodista se enfrenta a varios frentes. Por un lado está la situación precaria que viven todos los trabajadores de la prensa en todos los medios de comunicación, la falta de prestaciones, los bajos salarios, las faltas de garantías para realizar su trabajo. Y por el otro está la parte del poder, los gobernantes, el Estado en sí mismo, que al realizar cierto tipo de textos o trabajar cierto tipo de temáticas, sobre todo relacionadas con narcotráfico, el periodista se enfrenta desde amenazas hasta intimidaciones y hasta la propia muerte, ¿no? El panorama de la prensa en México es muy desalentador y básicamente todo se reduce a una palabra que es autocensura, ¿no? Y cuando se ejerce un periodismo independiente, regularmente pues es cuando vienen las amenazas y el asedio contra los reporteros. Finalmente, el resultado es que en México la libertad de expresión, el derecho a informar y ser informado y el respeto de la ley es una ilusión, solo existe en los discursos presidenciales y en las palabras de los dueños de los medios de comunicación. Y al final, pues más allá de toda la precariedad laboral que viven los periodistas, pues ellos tratan de continuar con vida. Ahí escuchamos a Alejandro Saldívar, periodista de la revista Proceso de México. Escuchaban lo que decía al final, ¿no? Ellos intentan seguir con vida. O sea, uno de los anhelos de los periodistas de México es continuar con vida. Terrible. Ahí, digamos, para dimensionar lo que pasa en México. Y el la tema otra, de la autocensura, ¿no? La autocensura y la otra reflexión en torno a, bueno, además de la autocensura, el peligro de las amenazas, la persecución y la muerte, además tienen que lidiar con la precarización laboral cotidiana como cualquiera de nosotros y nosotras en casi todos los países, ¿no? Uh-huh. Claro, y ahí también es importante hablar de México en momentos en que en Argentina se vuelve a hablar de tratados con Estados Unidos que involucran modificaciones en los modelos económicos, donde en México hay mucha trayectoria de este tipo de políticas y ha instalado un desgobierno absoluto sobre cuestiones que tienen que ver con la vida diaria y que en esto nos involucra la tarea periodística. Por eso también es importante hablar de México cada tanto, ¿no? Sí, también un gobierno empresarial con un presidente empresario con un perfil muy similar al que tenemos aquí en Argentina. Quería cerrar con una reflexión en torno a la construcción mediática que se hace en México en torno a los maestros y a las maestras de la CENTE, sobre todo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Permanentemente se los tilda de violentos, de terroristas, de vínculos con el narco. Hay una demonización atroz contra los maestros y las maestras. Y se puede hacer un paralelismo muy claro con lo que pasaba hace 14 años acá en la Argentina con el movimiento piquetero y que analizábamos hace un rato, ¿no? No solamente ese día los medios hablando de que violentos se habían matado entre ellos, sino toda la construcción previa que hacían los medios del movimiento piquetero y que siguieron después y que por suerte de a poco se pudo desmontar por la valentía de periodistas como Sergio Kovaleski, por la valentía y también el papel que jugaron los medios alternativos en desmontar esa demonización, y por los movimientos sociales que también pudieron generar estrategias de comunicación para visibilizar el otro costado que no se veía, ¿no? Que era el trabajo social, el trabajo en los barrios comunitario que se realizaba en los movimientos piqueteros y que de alguna forma pudieron, ¿no?, revertir y desmontar esa matriz mediática que se había instalado con mucha fuerza. Bueno, parecido pasa en México con los maestros y maestras, y voy a traer un título del diario La Nación que es el mejor ejemplo de cómo no se le puede envidiar nada a la crisis causada en nuevas muertes. Este martes 21 de junio, La Nación titula: una violenta protesta de maestros en México deja ocho muertos en México. Y la bajada: en Oaxaca, la policía se enfrentó con miles de docentes que habían realizado un piquete contra la reforma educativa. Siempre es la misma idea, ¿no? Que algo, una cuestión superior, desmaterializada de los autores, es lo que causa esta situación. La crisis, la protesta. No, fueron personas las que provocaron las muertes. Te leo el primer párrafo. México atravesó una jornada de sorpresa e indignación por los violentos enfrentamientos entre maestros y fuerzas de seguridad que dejaron 8 muertos, ¿no? Dejaron 8 muertos y más de 100 heridos en Oaxaca, bla, bla. Recién en el cuarto párrafo empieza a decir quiénes pudieran haber provocado estas muertes, pero siempre es enfrentamientos, ¿no? Sí, justamente eso iba, digo. El manifestante con su gomera, con lo que mínimo que tenga, es un no hay enfrentamiento con la policía que está armada hasta los dientes. No, es que no es, digamos, es como una reedición a menor escala de la teoría de los dos demonios, cuando en realidad es incomparable poner de un lado y del otro como iguales ambas fuerzas. No es un enfrentamiento, es una represión. No existe posibilidad de enfrentamiento. Exacto. Y sobre todo cuando los muertos siempre siguen siendo del mismo lado. Del mismo lado, exactamente. Bueno, ¿es todo? Sí, es todo. Quería cerrar con tres anécdotas breves en torno a la situación en México que me pasaron esta semana y que grafica también lo que está pasando. Entrevisté a un dirigente del magisterio en estos días. No me quiso dar su apellido. Me dijo, no, es muy complicada la situación de persecución. Upa. Así que te doy mi nombre. No me quiso dar el apellido. Un dirigente magisterial, un maestro. O sea, ni siquiera estamos hablando de un guerrillero, ni mucho menos. Otra periodista amiga que vive en México me envió una nota, me dijo, publicala, pero te mando un seudónimo, por las dudas. Hay mucha, está muy complicada la persecución, también. Y otra amiga que vive en el DF, quiso ir a la marcha, me dijo, no voy porque es muy difícil para los extranjeros. También hay una ley que si te agarran o incluso te sacan una foto en una marcha, te deportan de una. Digo, para que entendamos también la situación de represión y persecución que se vive en México y que, bueno, que se ve claramente también y se expresa en el tema comunicacional. Uh-huh. Bueno, México no son solo unas playas bonitas, ¿no? Mm. Está pasando por esta situación tan complicada con un gobierno de derecha. Y como siempre se dice, México, pobrecito, tan cerca, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Te está extorsionando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz, y cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres, nos manejan mal. Dame todo el power para que te demos en la madre. Give me todo el poder, so I can come around to poder. Dame todo el power para que te demos en la madre. Dame todo el poder. Dame todo el power. Así es, puto. Fuck you, puto baboso. Porque no nacimos donde no hay que comer. No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Si nos pintan como unos huevones, no lo somos. ¡Viva México, cabrones! Por donde les conviene, y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente. Este pan es el pan de nuestra gente. Dame todo el pan.

O sea, falta uno, amigo. Le dijeron falta uno y fue a jugar. Y es más, se cuenta que también, yo no sé si Maradona lo pisó a él o él o a Maradona, una cosa así. Si Maradona lo pisó a él, le rompió el pie. Es posible. Pero bueno, el Colo tiene. Y si lo pisó él, es un desubicado. Es, tal cual. Pero me parece que ahí quedó una qué pica lindo. Entre ellos. No, me daba risa que él decía. Miren dónde está Messi ahora y dónde estoy yo. Y bueno, sí, esas son las cosas que pasan. Esto es, también lo resaltamos a cuento de que vamos a intentar establecer una comunicación con Guido Molteni, compañero trabajador del diario La Nación, que lo mandaron a cubrir especialmente para el diario La Copa América. Él además es delegado de sus compañeros trabajadores de La Nación ante el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, y es un compañero, y bueno, estamos esperando a ver si nos puede contar algunas anécdotas de lo que está pasando allí. Y justo teníamos la historia de el Colo que se dedica al fútbol infantil y que lo conoció a Messi, tan nombrado en los últimos días. Bueno, les recordamos que tenemos un libro que se llama No decir agua, Dramaturgia Express 1, de Malicia Editores, que se lo pueden ganar ahora en un ratito, al final del programa lo sorteamos, lo pueden hacer por Facebook o Twitter, poniendo hashtag libroctp. Le queremos agradecer y mandamos un beso enorme a Pili Ravena. Pili tiene 5 años y nos hizo los separadorcitos que pudimos. Hoy ya escuchamos uno en donde decía, hablaba de señal de base con esa vocecita tan linda y con música de María Elena Walsh, que por supuesto la eligió ella. Así que le mandamos un beso enorme y le agradecemos que nos haya hecho estos separadores tan lindos. Para el programa Señal de Base. ¿Querés que escuchemos una canción, Diego? Dale. De los genocidas, peces gordos de la información, y el silencio nace en la cultura del control, y sus formas de aquel tiempo es que la información la no informa. Nuestra vida está la suerte con honor. chongueto en estado de administración. Qué movida, no te sé qué dicho está hoy. No gobierno de turno es el pueblo quien debe multiplicar. Señal de base. Yo no sé qué va a pasar, pero quiero. Nadie te va a regalar lo que no querés salir a buscar. La historia y ves qué simple puede ser. Señal de base. ¿Ves o no lo quieres ver? Bueno, decíamos más temprano que íbamos a estar hablando de la Copa América del Centenario, que conmemora los 100 años de la Conmebol, que es la Confederación Sudamericana de Fútbol, aunque la sigla no corresponda, porque bueno, tiene toda una cuestión, que se está realizando en Estados Unidos. Empezó el 3 de junio y mañana termina. Es la final y en la final está Argentina. Argentina debutó el 6 de junio frente a Chile, que había sido la final de la Copa América anterior, equipo con el cual perdimos. El año pasado. Debutó con Chile y ahora le vuelve a tocar jugar con Chile la final. Pero de todo esto vamos a hablar con Guido Molteni, nuestro compañero, ya lo anunciamos un montón de veces en el día de hoy, compañero trabajador del diario La Nación, además delegado de sus trabajadores ante el CIPREVA, que está en Estados Unidos porque fue enviado especialmente y queremos que nos cuente todos los chusmeríos y entretelones de cómo es ir a otro lado a cubrir una copa tan importante de fútbol. Hola Guido, ¿cómo te va? Hola, buenos días. Sí, acá estamos en Nueva York a la espera del partido de mañana de Argentina contra Chile, así que ustedes pregunten y yo les voy contando lo que quieran saber. Impresionante. Primero le voy a agradecer a Diego Cisternas que hizo absolutamente todo para conseguir esta comunicación. Como hay un poquito de delay, ustedes también, oyentes, tengan paciencia. Hizo magia, Diego. Hizo magia. Guido, bueno, ¿es la primera vez que te mandan así al exterior a hacer una cobertura de este tipo? No, yo estoy en el diario hace 8 años. Sí, es la cobertura más larga. Yo nunca estuve más de una semana afuera, pero sí, he ido a otros lados. Por suerte nosotros ahí en deportes es una sección que generalmente viaja mucho y los viajes generalmente se distribuyen equitativamente la mayoría de veces. No hay una regla, pero sí hay más o menos, manejamos un código todos y generalmente los viajes se van distribuyendo. De ahí que yo, si bien estoy hace 8 años, ya pude viajar un par de veces, pero sí, esta es la vez que más tiempo estuve afuera. ¿Y cómo es la relación con los colegas de otros países? Primero, te pregunto si vos hablas inglés y lo hablas bien, porque eso puede llegar a ser un impedimento o una traba. ¿Y cómo es tu relación con colegas de otros lados del mundo? No, inglés hablo más o menos. generalmente yo antes de, cuando estudiaba, ¿viste? O antes de entrar al diario, muchas veces se decía esto, ¿viste? De si no sabes inglés o si sabes hablar mal o más o menos inglés, ya está, olvídate, no te van a mandar a ningún lado. Y no, eso es una exageración. Tenemos compañeros que hablan bastante mal, sin embargo, si hacen muy bien su trabajo y viajan igual. Y después, con respecto a la relación, nuestra relación más que nada se da entre los colegas argentinos. Con los del exterior nos cruzamos poco, nos cruzamos generalmente los días de partido, pero con los colegas de otros diarios, de otros canales, y de otras radios nos cruzamos en los entrenamientos, en el día a día, y se da como una camaradería, o sea, son compañeros que te ves casi todos los días, y lejos de una competencia entre las marcas, entre los trabajadores, por suerte logramos una comunidad en la que no competimos, sino que nos vamos ayudando en el día a día. Guido, ¿te ha tocado viajar mucho siguiendo la selección? O sea, ¿vos específicamente estás cubriendo más Argentina que toda la Copa en sí, o cómo es tu laburo diario? Desde que llegué a Estados Unidos seguí a Argentina, así que sí, o sea, como a Argentina le tocó viajar mucho de un lado para el otro acá en Estados Unidos, yo, otro compañero y un fotógrafo éramos los que seguíamos a Argentina, y tenemos un tercer periodista que está libre, o sea, iba a otras ciudades a hacer los rivales de Argentina o a hacer el color de otra ciudad, y ahora nos volvimos a encontrar todos en Nueva York porque, bueno, es el último partido. Hay una nota que vos escribiste que dice que la selección argentina es la que más viaja en la Copa América y que Messi ya superó a Julio Verne en la cantidad de kilómetros. Es decir, que vos probablemente seas, vos y tu equipo, de los periodistas que también más kilómetros han recorrido en Estados Unidos. Sí, ahí hay como dos planos. Uno, el de Messi. Messi viajó, o sea, dio ya la vuelta, superó la vuelta al mundo por el tema este de que viajó de Barcelona a San Juan, de San Juan a Rosario, de Rosario volvió a Barcelona por el tema de la evasión de impuestos que hizo. Creo que quedó, al final quedó como culpable su papá, que bueno, que evadió el impuesto, etcétera, y tuvo que ir a declarar. De ahí que Messi viajó tanto. La selección, por otro lado, sí, hizo como 25.000 kilómetros desde que salió de Argentina, y bueno, nosotros también, pero que igualmente no nos podemos quejar, sino que, o sea, si bien estamos laburando y laburamos mucho, también es una experiencia muy, muy, muy buena, y la vamos, si bien muchas veces muy, muy cansador, después en última instancia uno lo termina disfrutando. Guido, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué nos podés contar de lo que no se ve por las cámaras de televisión, que no podemos escuchar por la radio? ¿Qué nos podés destacar del trasfondo, del backstage, del entretelón de esta Copa América Centenario? Y por el lado, por ahí, desde el punto de vista de te voy a hacer dos planos, uno de la selección y uno de los trabajadores. Por el lado de los laburantes, contrario a lo que se piensa, que por ahí, no sé, Clarín le esconde una información a la Nación para tener la primicia, o que Olé se corta solo, o que tal conductor o tal panelista se guarda información, al final acá termina pasando todo lo contrario. El que se entera de una cosa lo comenta, porque justamente si no nos vamos pisando entre nosotros y quedamos expuestos ante los jefes o ante las patronales, y intentamos evitar eso. Así que eso por un lado. Por el otro lado de la selección, por ahí la última ya noticia, pero que ya la veníamos viendo, es esta mala relación que tiene el plantel con los dirigentes. O sea, hoy los dirigentes de la AFA es toda esa cúpula mafiosa y corrupta que viene desde hace muchos años, y acá, bueno, ya se venía viendo y se venía andando la mala relación, la desorganización que hay entre muchos de los dirigentes. Acá está Crespi, es uno de los dirigentes que más tiempo estuvo acá. Y Crespi, si uno lo investiga o lo busca por noticias que han salido, es un tipo que se hizo muy muy un peso pesado de Boca, pero su centro a la fama la hace en el sindicato de petrolero, manejándose de una manera muy, muy mafiosa, con muchos negocios turbios, con muchas apretadas. Ese tipo que sale del sindicato de petrolero haciendo de la mafia un culto, termina siendo uno de los dirigentes más importantes de Boca, y hoy termina acompañando a la selección. Imagínate los jugadores cuando tienen un tipo así al lado, qué relación puede llegar a tener, ¿no? ¿Cómo fue estar en Houston, 35 grados de calor, y que en el estadio suene los pibes chorros diciendo qué calor? ¿Qué fue eso? No, fue lo de Houston, ahí sí tengo varias cosas. Una, que me pasó lo que no quería que me pase, que es que me cagué de calor todo la estadía, y cuando fui al estadio fui sin campera, obviamente, no me di cuenta, y me pasó lo opuesto. Ahí en el estadio me cagué de frío porque hacía 20 grados en el palco de prensa, o sea, en el sector de prensa, menos todavía. Raro que afuera, oscilaba entre 35 y 40, y adentro del estadio mucho, mucho frío. Y después el partido contra Estados Unidos, si bien yo siempre busco separar, ¿no?, lo que es el fútbol de lo que es, lo político, lo nacional, etcétera, tenía un gusto especial, tuvo un gusto especial el himno, tuvo un gusto especial que suene los pibes chorros en medio del estadio, y tuvo un gusto especial haberles ganado cuando, los trabajadores estadounidenses y el pueblo de Estados Unidos no es los poderosos, no es lo político, no son los dueños de los medios de producción, si te quiere, yo divido eso, pero sí es inevitable siempre acordarse de que estás jugando o estás en un país responsable de muchos, claro, muchísimos de los males que hoy está azotando al mundo. Entonces tuvo un gustito especial que suene Los Pibes Chorros, tuvo un gustito especial haberle ganado, y con respecto al clima y eso también fue bastante raro, pero estuvo bueno. ¿Y qué pudiste ver del contexto en las ciudades donde estuviste, ahí en Estados Unidos? ¿Cómo reciben el Mundial de Fútbol? El Mundial, la Copa América. Por ahora, ya estamos terminando, ¿no? Hubo diferencia ante la Copa América. Y después, con respecto a las ciudades, lo que más me sorprendió de todas las que estuve es en Seattle. Uno muchas veces, desde sin conocer, uno dice, bueno, Estados Unidos es la máxima potencia mundial, debe haber, no sé, menos pobreza o debe haber mayor igualdad, y no, todo lo contrario, hay una desigualdad tremenda, y donde más se lo palpa, donde más lo palpé fue en Seattle, que cuando fuimos un día a recorrer la ciudad era muy sorprendente la cantidad de personas que estaban viviendo en la calle, es decir, ahí en Seattle, pero pasa en Estados Unidos, hay una concentración muy muy grande donde muy muy pocas personas tienen mucha plata, y donde muchos cada vez tienen menos, que bueno, es una regla que bien pasa en el mundo y que en Estados Unidos también se profundiza, y en Seattle fue como muy sorprendente. La selección hospedada en un hotel 1000 estrellas, en un barrio pero después te metías en la ciudad y veías una pobreza, que después buscando datos nos enteramos que nosotros ahora estamos en verano acá, pero que en invierno, cuando realmente hace mucho frío, o sea, hay temperaturas bajo cero, el último invierno en Seattle hubo alrededor de 100 muertos por el tema del frío. Entonces, si este es el mejor país que este sistema nos puede ofrecer, estamos en problemas, porque en el mejor país, en un invierno duro, muere más de 100 personas en una ciudad relativamente chica como es Seattle. Recordamos, estamos dialogando con Guido Molteni, el periodista, está enviado allí a Estados Unidos por el diario La Nación, está ahora en Nueva York, así que tenemos de primera mano lo que está pasando en estos momentos en la Copa América. Guido, tengo dos cortitas para hacerte, una en relación a esto de Estados Unidos, más allá de la situación general, ¿cuáles son las particularidades que encontraste para ejercer tu trabajo como periodista, ¿no? Para cubrir esta Copa América? Viajaste a varios países a hacer coberturas deportivas, pero ¿qué particularidades encontrás en hacerlo en Estados Unidos? Y la otra, ¿cómo se está percibiendo la llegada de Mauricio Macri a la final, con todos estos rumores que andan corriendo y bueno, y todos que nos estamos tocando varias cosas? ¿Qué se habla, qué se rumorea ahí de lo que va a ser la presencia del presidente argentino en la final? Te respondo primero la última. Hasta ahora, apenas nos enteramos nosotros, más que nada, viste, por el, ahí tiro la sinceridad absoluta, más que nada por el tema del laburo, cuando nos enteramos dijimos, no, la puta madre, encima que tenemos que cubrir que sale el campeón o que está la final argentina y mil cosas más que sucedan alrededor, encima viene Macri, que también, imagínate, en el diario nos iban a pedir bastantes cosas. La última información que tenemos, igual la verdad que no la chequeé, me la dijo un compañero, es que al final no viene. Así que eso nos daría un alivio a todos, ¿no? Qué buena noticia. Con respecto a la diferencia que es cubrir en Estados Unidos comparado con otros lugares, y sí, ahí hay algo que se ve, que es la organización. A veces te facilita las cosas, está todo bastante bastante organizado. El tema de pavadas, como decir, bueno, Wi-Fi o la tecnología en sí, que muchas veces es complicado en otros lugares, acá la verdad que viene funcionando bastante bien, y lo que sí yo esperaba es muchísima más seguridad de la que hubo. La verdad que nosotros, a mí me tocó estar en el partido inaugural que jugó Estados Unidos contra Colombia. Obviamente uno viene acá sabiendo que tranquilamente puede haber un atentado, puede pasar algo porque estás en Estados Unidos, y la verdad que los controles que me tocó pasar ahí en el partido inaugural o en otros partidos no fue tan riguroso como esperaba. Eso me sorprendió, pero bueno, por ahora la venimos zafando y no hubo ningún problema acá. Sí, estuvo lo que pasó en Miami, que fue una cagada, pero bueno, en el marco de la Copa América no pasó nada. ¿Vos sentís que a gran parte de los espectadores de esta Copa América de fútbol son latinos, o está creciendo el interés de los estadounidenses por este deporte que de alguna manera viene corriendo detrás de otros que son más históricos y tradicionales para ellos? No, en el único partido donde se notó que había gente, la mayoría de gente era de Estados Unidos, era en esta en esta semifinal que jugó Argentina contra Estados Unidos, que ahí sí realmente notó la gran cantidad de ciudadanos de este país. No, después la mayoría de los partidos había latinos. Lo que sí son latinos que viven acá, o sea, sí. no percibí que haya habido mucha gente que viajó especialmente para ver esta Copa América, pero sí que hay una gran después hay otros datos que sí que indican siendo en Estados Unidos, pero con los otros deportes, ¿no? Justo acá durante la Copa jugando la final de la NBA que terminó ganándole Cleveland a Golden State. Y se terminó hace poquito, hace menos de una semana, fue esa final, ese séptimo partido. Y no, estaban todos los diarios, todas las televisiones, todo pendiente de ese partido. Claro, sí. Yo una noche, ahí no, creo que fue en Houston, no me acuerdo en qué ciudad, en un bar que había, no sé, como decirte, 3 pantallas gigantes y 10 televisores, estaba jugando Estados Unidos contra Ecuador, cuartos de final. Y en las 3 pantallas gigantes y de los 10 en 7 televisores estaba la NBA, claro. En un televisor chiquito había béisbol y en 2 televisores chiquitos estaba los cuartos de final que estaba jugando Estados Unidos. Esa imagen es la imagen de la Copa para los estadounidenses hoy. Antes de despedirte, Guido, y una última pregunta, ¿te mandaste alguna choluleada? Digo, hemos visto fanáticos pidiéndole a Messi que le firme la camiseta, o vos escribiste incluso sobre las canilleras del Kun Agüero, tan especiales, ¿no? Con Oliver Atom, la estrella del dibujito animado Supercampeones. Digo, ¿vos te mandaste alguna? ¿Lograste acercarte a los jugadores, sacarte una foto con Messi, con alguno de ellos, algo por el estilo? No, con los jugadores no, la única que hice así media, no choluleada, pero sí una media rara, fue que en este partido inaugural me crucé con Evo Morales, lo saludé, le pregunté algunas cosas de Venezuela, nada que ver con mi trabajo, y cuando terminamos de charlar le pedí perdón por Macri. Esa fue mi única choluleada, me dice chau y yo le digo chau, perdón por Macri, Evo, se rió y se fue. ¿Y le diste un beso a Evo en nombre de todos nosotros? No, leí la mano, pero sí, le pregunté un par de cosas, estaba un poco incómodo con las preguntas, no quiso hablar mucho de Venezuela y estaba encima hablando con el presidente de la FIFA que estaba por ahí. Yo de casualidad caí ahí y bueno, estaba ahí hablando con unos compañeros que quedaron en Buenos Aires, me dijeron preguntale por Venezuela, me dijeron a que no te animás, mejor dicho, a preguntarle por Venezuela y por sí serias. Me la acerqué, le pregunté por eso, todo filmado. Y después cuando terminamos de charlar le pedí perdón por Macri y se rió y yo también me reí. Bueno, esa fue mi única choluleada con algún famoso aquí. Qué lindo recuerdo que te llevas de haber estado con Evo. Bueno, Guido, damos gracias por esta comunicación que no se ha cortado, en un momentito nada más se entrecortó. Te agradecemos muchísimo. ¿Vos tenés alguna expectativa especial para mañana? ¿Le ponés la ficha a la selección o te parece que estamos complicados? Ojalá que MMM no vaya, así nos repetimos lo de Argentina-Camerún en el Mundial en 90. No, bueno, yo creo que ganamos, ¿viste? Pero no sé, no hay un par de bajas justo para mañana que no van a jugar. Tanto, bueno, Di María, Nico Gaitán, Avesi por izquierda y después también está lesionado Augusto Fernández, pero no, creo que esta vez se nos da. ¿Cómo está el Pocho? ¿Bien? Y ayer lo terminaron de operar, así que ahora ya salió del hospital y creo que ya debe estar con sus compañeros con un yeso. Bueno, mandale un beso grande de todas nosotras al Pocho. Esa es la mayor preocupación de Virginia en este momento de su vida. Guido, te mandamos un abrazo te mandamos un abrazo enorme a vos y gracias por haber compartido todas estas cositas de la Copa América con nosotros. Dale, gracias por llamar, un abrazo grande, chau chau. Un abrazo grande. Guido Molteni, trabajador del diario La Nación, enviado especial a Estados Unidos para cubrir la Copa América Centenario Estados Unidos 2016. Un aplauso enorme y especial para Diego Cisterna, nuestro operador, que consiguió... Finalmente, después le costó un montón, pero mientras nosotros hacíamos otras notas... Hizo honor a su nombre en este día futbolero. Exacto. A 30 años también del gol del Diego a los ingleses. Vamos. Me gustó la de Guido, lo de perdón por Macri, ¿no? Me encantó. Es una muy, muy buena frase. Me encantó. La voy a usar cuando vaya a otro país. He llorado estos días recordando el gol a los ingleses y escuchándolo al Diego en algunas. Yo no sé era que hay mucha la, no gente era que la no fiebre, no era, era el no, recuerdo, la nostalgia. Las dos cosas, pero a mí, más allá de cosas criticables que tiene el Diego. No, ese momento histórico, ese poema. No, impresionante. Bueno, vamos. ¿Tenemos una historia de compañero más para pasar? No, la dejamos para la semana que viene porque estamos medio complicadas. Bueno, decidilo, Bodiguito. Quedamos en tus manos. Me dijeron que en el reino del revés nada al pasar. Seguí escuchando Señal de Base. La fuerza colectiva se convirtió en acción. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Señal de Base. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Los días restantes. Un recorrido por la agenda de la semana. ¿Para qué voy a salir? ¿Para qué voy a salir? Si siempre es igual, siempre lo mismo. El señor Joaquín García con nosotros, bienvenido. ¿Cómo están, compañeros? Bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Compañeros y compañeras? Muy bien. Yo desde afuera estaba en una fiesta, Señal de Base, de la producción, impresionante. Impresionante. Impresionante. El día de hoy, producción internacional. Internacional. Bueno, arrancamos con la agenda para esta semana. Arrancamos el 28 de junio a las 14 horas. Charla, debate, aborto y Estado. Esto se va a dar en Humanidades, en 51, 124 y 125. Y esto es en alusión al miércoles 29 de junio, que va a ser la presentación del proyecto de ley de aborto en el Congreso. Uh-huh. Así que, bueno, ahí están todos invitados a la charla. ¿A qué hora es? A las 14. 14. 2 de la tarde. Así que, bueno. También seguimos el 28 de junio, a las 18 horas, en Plaza de Mayo, la primera marcha nacional contra los transvesticidios. Bueno... Vamos a estar recordando a la compañera Diana Zacayán. También es el Día Mundial del Orgullo, ¿no? Por eso. Claro, claro, sí. También a Claudia, la travesti peruana que encerraron acá en La Plata. Hmm. Nosotros lo habíamos nombrado acá también. Solamente por ser travesti, pobre y peruana, ¿no? Hmm. Y a todas las compañeras asesinadas y olvidadas que tenemos. Esto no es casualidad, Jera, como me decías recién, que se dé en esta fecha... porque el 28 de junio se conmemora la revuelta de Stonewall. Explicamos un poquito qué es la revuelta de Stonewall. El 28 de junio de 1969, la policía allanó Stonewall, que era un bar gay en Estados Unidos, en Nueva York. Eran comunes las persecuciones en esa década a los gays, a los compañeros gays. Así que bueno, esa noche lo que pasó, sin embargo, se desataron manifestaciones. De repente, ¿no? Salieron a la calle a manifestarse y esta protesta duró una semana entera. Uh-huh. Bueno, a partir de esto después se cambió todo, ¿no? Cambió directamente la vista, un antes y un después hubo a partir de esto. Bien. Así que bueno, por eso el martes se conmemora también el Día del Orgullo LGTB. Ahí va, perfecto. Seguimos el 30 de junio, y como todo tiene que ver con todo, acá a las 20 horas, 64, 2 y 3, se va a estar pasando la película Pride, Cinebar. O sea que se puede tomar algo también mientras vemos la peli. ¿De qué se trata Pride? El 29 de junio de 1984... Pride es orgullo. Exacto. Exacto. No, si yo soy políglota, ¿viste? Ah, tendríamos que haber mandado en la Copa América, Virginia, que sabes inglés. El 29 de junio de 1984, las calles de Inglaterra se inundan de colores, música y voces que reivindican los derechos LGTB. La huelga de los mineros ingleses viene en ascenso desde algunos meses atrás. Entre la multitud, unos amigos recolectan fondos para solidarizarse con la lucha de los mineros. La lucha y la alianza generada por estos grupos, que se vieron obligados a defender la lucha ajena en distintos momentos, genera una serie de situaciones a lo largo de la peli que deja manifiesto que ocurre cuando dos sectores oprimidos por el mismo sistema se unen en la lucha por sus reivindicaciones. Uh-huh. Así que unamos esas fuerzas el 28 contra los transvesticidios, ¿no? Y contra este sistema opresor. Y finalizamos el 1 de julio con la proyección del documental T, de Juan Tahuil, a las 19:30 en el Museo de Arte y Memoria, en la calle 951 y 53. Este es un collage de archivos fílmicos que dan cuenta de la militancia artística y territorial de un grupo de militantes travestis durante los años previos a la sanción de la ley de género en la República Argentina. Se trata de materiales que Juan registró con una handicap, entretejidos con voces en off de textos, poemas, canciones y discursos tomados en un micrófono Zoom, producidos e interpretados por las propias militantes, ¿no? Uh-huh. Vamos a tener las voces de Diana Zacayán y Luana Berkin. Así que, bueno, están todos invitados. Es una semana que me parece que de lucha, ¿no? Una semana de lucha. Y que tenemos que estar unidos por esto. Exactamente, y con actividades más que interesantes. Ahora, hablando de semana de lucha, cerramos invitándote a las jornadas, me pedían ahí en la producción en Avellaneda, en la estación Darío y Maxi, la jornada cultural y vigilia. Para recordar a Darío y a Maxi, para seguir pidiendo justicia por los responsables políticos, mañana marcha hacia el Puente Pueyrredón. Yes. A mano, a máquina, oralmente, hagamos correr la voz. Y nada nos va a parar, porque es nuestro momento. Señal de base. Hashtag LibroCTP en arroba periodistaslp o en la foto publicada en el Facebook Colectivo de Trabajadores de Prensa La Plata. Vamos a proceder a hacer el sorteo del libro No Decir Agua, Dramaturgia Express 1 de Malicia Editores. Tenemos un montón de papelitos, vamos a ver quién es el afortunado o afortunada que se hacen del libro. ¿Cómo suenan esos platillos, eh? A ver, y ganó Aye Pipa. ¡Aye Pipa! ¡Bravo! ¡Muy bien! Bueno, Aye Pipa, te ganaste el libro, te felicitamos. Ahora nos vamos a poner en comunicación con vos para ver cómo te lo entregamos. Les recordamos que este programa tan intenso y tan cargado del día de hoy, si no lo pudieron escuchar hoy o lo quieren volver a escuchar, las entrevistas tan interesantes, lo pueden hacer en dos emisoras hermanas que nos retransmiten. Estamos hablando de 10 a 12... Pueden escuchar este programa por Radionauta FM 106.3 o también a través de su página de internet radionauta.com.ar. Y si no, un poquito más tarde, de 12 a 14, por 221 Radio FM 103.1, también por su página de internet 221radio.com.ar. Si hay otras emisoras interesadas en retransmitir Señal de Base, el programa del Colectivo de Trabajadores y Trabajadoras de Prensa de La Plata, Berizo y Ensenada, se comunican con nosotros por todas las los medios de comunicación que les hemos dicho. Les recordamos que tenemos un blog, es colectivodeprensalaplata.wordpress.com. También nos pueden escribir, bueno, como ya le dijimos, por el Twitter, por el Facebook, se pueden comunicar con nosotros. Es todo, amigos, este programa número 15. Nos despedimos hasta la semana que viene. Le vamos a agradecer a Joaquín García. Allá afuera está Paula Bonomi, está Estefanía Velo, Luciano Giorgetti, Diego Cisternas, nuestro héroe en el día de hoy. Hoy te convertiste en héroe, Diego Cisternas. Agradecemos a Gerardo Salkowicz y hasta la semana que viene. Hasta la próxima. A David Barresi, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Y nos despedimos de todos ustedes en esto que fue Señal de Base, porque la fuerza colectiva se convirtió en acción. Nos encontramos la próxima semana para hacer juntos otra Señal de Base. Muchas gracias a ustedes, porque la verdad que cada vez son como más necesarios y fundamental el papel que cumplen programas como los que hacen ustedes, porque el apagón informativo es grosero, violento y muy grande. Porque la fuerza colectiva se convirtió en acción. Señal de Base. Fue una producción del Colectivo de Trabajadoras y Trabajadores de Prensa de La Plata, Berisso y Ensenada. Señal de Base. llegó, señal de base.